¿Qué tal, Mágico Musical? Ven junto a mí, endulza mi alma con tu voz, llena mi vida con tu vida. Desde hoy, mi luna, mis noches, mis estrellas, eso, eso eres tú, tú, mi amor. Te conocí, me enamoré, perdidamente en ti creí. Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer, si vivo es solo por ti. Has cambiado mi vida, yo ya no soy el de ayer, eres más fuerte que toda razón. No quiero volver, sin sentido mi vida, nada más viviendo de aventura. Hace pasado no quiero volver, no quiero volver. Y si la gente te dice que soy un perdido amor, tú lo sabes. Esto quedó en el pasado, ya está enterrado, amor, tú lo sabes. Dice que soy un perdido amor, tú lo sabes. Esto quedó en el pasado, ya está enterrado, amor, tú lo sabes. Olvídate, mi amor, no te dejes engañar. La gente puede hablar, es que no saben amar. Olvídate, mi amor, no te dejes engañar. La gente puede hablar, es que no saben amar. Por mi bien o por mi mal, ¿para qué? chica, chica, chica. ¿Sí o no, cusqueño? ¡Vamos al Cusco, al Cusco! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba la botella! ¡Isca cerveza, chatahual! ¡Sí! ¡Vamos a Valencia! ¡Se toma y se baila! ¡Se baila y se toma! ¡En mi tierra! ¡En la mía también! ¡Y ahora! ¡Una manito en la cintura, eh! ¡Las chicas! ¡Las mujeres! ¡Una vueltecita! ¡Así, así, así! Somebody.